mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Pues la pasada semana nos tuvimos por aquí presente, tenemos el programa de la anterior semana. Esta semana sí estamos otra vez aquí, como lo puede evidentemente comprobar. Acabamos de comenzar con Deshumanizándome, uno de los temas incluidos en el último disco de la banda de Lanzarote, de Blacken. Lo tenemos por varios motivos. Primero, porque tienen en descarga directa su disco. Lo puedes conseguir a través de www.sancollo.com, que es donde han querido ponerlo en descarga directa. Otra de las noticias es que es un orgullo que una de las bandas, del estilo de Blacken en la isla, Y tan potentes como ellos solo, pues lo dicho, ¿no? Como un orgullo que aparezcan en portada una de las revistas de metal más importantes a nivel estratosférico, como puede ser la la Metal Hammer. Ahí salían en portada y luego una entrevista a doble páginas en dicha revista. Bueno, pues un poco pues para celebrar esta historia, hemos querido hacer sonar esta vez en la radio lo que ya hiciésemos en la televisión a través del programa también del mismo nombre, Mucho Más Que Rock and Roll Televisión, en Biosfera Televisión, y hemos rescatado pues esas entrevistas y las iremos pasando a lo largo de diferentes programas, pero hoy queremos comenzar con la de Blacken. Ya adentrando dentro de la tónica de las entrevistas, pues también tenemos a Rabia Pérez, que estuvimos el otro día hablando con Rabia, como se hace llamar. Y bueno, pues tenemos también la entrevista para la próxima semana, probablemente ya la invitamos en Mucho Más que Rock and Roll. Bueno, saludar a todos nuestros oyentes de Radio Insular de Lanzarote, nuestros oyentes de Radio Pimienta de Tenerife y también a nuestros oyentes de Jim Oxido Radio a través de Internet. País sin maravillas, esto es Rabia Pérez. Saliendo del camino encontrarás un lugar diferente y peculiar, en que nadie Tampoco queremos olvidarnos de ese repaso musical que estamos realizando con toda la música recibida desde el año, del pasado año 2015, desde enero, ya vamos ya casi por el mes de septiembre, probablemente ya la próxima semana que vemos ya con toda la música que hemos recibido, que recibimos durante el pasado 2015, además que ya se nos empieza a amontonar la del 2016, que hay que empezar a darle ya la salida pertinente a través de la sonda radiofónica. Taxux, esas fueron una de las bandas que también nos hicieron llegar ellos mismos su propio material, ya han sonado pues bastantes veces en el 2015 y ahora vuelven para hacerse otro hueco dentro de mucho más que rock and roll. Desde la ciudad de Cuenca nos llegaban Zero Killed. Una de las entrevistas publicadas en la Heavy Rock hablaban pues que, entrecomillado, ponían como título a la entrevista de Zero Killed: empezar tan jóvenes nos ha ayudado a aprender de nuestros errores. Pues mira, cierta razón, o bastante razón, que puedan tener estos pibes de Cuenca, que al menos por lo menos no vienen con esa actitud con la que mucho pasado el tiempo la van perdiendo. No la actitud, sino el ser tan tan sinceros y tan tranquilos, que no se les suba la historia más allá de donde tienen que subirse. Bueno, no nos entretenemos, vamos a escuchar uno de los temas que tienen en su disco, que por cierto, si quieres conseguir alguna de las copias, puedes hacerlo por tan solo 6 euros más los gastos de envío a la propia página de la banda, Okillet, del Facebook, por facebook.com/Okillet, y ahí tienes la posibilidad de contactar con ellos y hacerte con una copia de este primer disco hasta el momento de la banda Zero Killer. Dentro de un ratito ya saltaremos con la entrevista de Blacken, la entrevista realizada en Biosfera Televisión con motivo del programa Mucho Más Que Rock and Roll, que muy en breve volveremos otra vez a estar por ahí, esta vez con una sorpresita que esperemos guste, pero bueno, eso será un poquillo más adelante. ¿Quién nos viene ahora? Nos vienen Black West, una banda stoner, también con bastante toque metal. Provienen de la ciudad de Barcelona y bueno, los escuchamos y mientras vamos haciendo tiempito para escuchar esa entrevista de Black. Nos quedamos en la misma zona, nos quedamos en Barcelona y tenemos a Sirol. Bueno, Barcelona no, perdona, te estoy hablando de oídas y creo que Sirol no vienen precisamente de la zona de Barcelona, ellos vienen de la montaña, o al menos es como ellos se lo ponen en la misma, en la misma, mismo Facebook de ellos. Sirol Metal, por si quieres buscarlos y escuchar más música de esta gente. Nosotros hemos querido escoger uno de los temas incluidos en el nuevo disco que se llama Poco Rock. Suponemos que viene algo así similar como Poco Rock. Cada copia en tu rocotolo. A mí me esculamento y no sé si libro plural. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana tenemos a una banda que se hace llamar Blacken. Comenzaron allá por el año 92 y los tenemos aquí, presentes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Incluso pueden decir hasta los nombres si quieren, vamos, que tampoco pasa nada. Mi nombre es José Juan, guitarrista del grupo. Yo soy José Manuel, aunque me conocen como Monstruo, y soy el batería vocalista del grupo. Yo soy Colacho, el bajista del grupo. Y aunque los vimos hace un ratito tocar, son cuatro, falta Sandor, que es la nueva incorporación de la banda, sí, después de la marcha de, del Pelado, ¿no? Uh-huh. De Marcial el Pelado, que lleva también bastante tiempo con la banda. 1992, en todo ese tiempo, hasta el día de hoy han habido algún parón, han estado en otras, en otros proyectos independientes o paralelos o, o como No Dejar Morir Nunca Blacken, pero que estuvieron ahí tocando, ¿no? A José Juan, porque el monstruo se me alarga seguro un montón. Digamos que sí, que estos veintipico años dan para mucho. Es decir, empiezas pues siendo un pibito, haciendo la música que escuchas, la música que te gusta, y luego vas evolucionando a medida que van pasando los años. Evidentemente, pues llega momentos de paradas en la vida, paradas musicales, o evolucionas, vas cambiando, te va cambiando la vida personal, la vida laboral, y eso también condiciona al grupo. Lo bonito es que se mantiene el grupo, evoluciona junto con el tiempo, y sí, han habido diferentes proyectos, diferentes grupos en los que todo se ha disfrutado y todo siempre ha sido una experiencia. Sí, lo interesante es eso, ¿no? Por lo menos el disfrutar de lo que estás haciendo en el momento, o sea Blacken o sea en algún de esos proyectos que estuvieron ahí en el aire. 1992 decíamos, y después de todo ese tiempo tenemos algo oficial que ya podemos decir, esto suena bastante bien, porque anteriormente sí tienen otras grabaciones, ¿no? No teníamos tan profesionales igual, digamos, como esta, pero que, que están ahí. Hasta la fecha, realmente todo lo que ha editado Blacken es autoproducido. Las maquetas que sacábamos en los 90 eran cosas de esto de hazlo tú mismo, corta, pega, saca copias tú, distribuirlas tú solo, bueno, no hemos tenido ayudas de ningún tipo. Hemos tenido dos maquetas oficiales, digamos, dentro de nosotros, dos maquetas y un, digámoslo, LP, CD, pero que era en también formato CD, pero eran seis temas, pero bastante largos. No se consideraría ni mini LP ni nada, sino eran seis temas bastante largos. Y después tuvimos el parón, que fue cuando estuvimos experimentando con Tribu. Y a la vuelta, pues hemos grabado esta cosita, este EP. Estamos muy orgullosos de él. Estamos muy orgullosos, son cuatro temas y suena bastante bien encaminado lo que queremos hacer actualmente. Sí, porque los temas, como dices, alargados, ¿verdad? Se han acortado todos esos temas, pero siguen manteniendo la esencia y la contundencia de, del grupo, ¿no? Sí, la raíz de Blacken siempre ha sido la contundencia y unas buenas letras. Para nosotros es importante transmitir musicalmente y líricamente lo que sentimos y lo que pensamos y compartirlo. Puntualizando lo que comentaba José Manuel sobre las grabaciones que teníamos antes de este supuesto. José Manuel. Perdona, bueno, que tú me digas José Manuel como un insulto. El monstruo. Sí. Igual después no lo conocen, dice José Manuel. Claro, José Manuel, digo yo. Era yo. Es que el monstruo, claro, toda la vida lo conocemos como el monstruo, pero claro, no todo el mundo te conoce como el monstruo. Claro, las grabaciones que teníamos antes, hoy en día, las tecnologías nos superan. Entonces, cualquiera en casa tiene ya un estudio donde antiguamente eso era inviable. Antes, poder conseguir un multipista, poder grabar en formato cassette, con tus propios recursos, estar limitado a la insularidad, pues era poder conseguir una maquetita. Era un logro, un gran logro. Sí, antes era todo más, como más cuesta arriba, mucho más difícil, ¿no? No teníamos los medios que tenemos a día de hoy. Bueno, internet yo creo que ha sido, no la salvación, pero como una vía para hacer para que la música se pueda difundir a, vamos, a unos es niveles. Una guía de banda, ancha, incluso para la prensa escrita. Yo recuerdo el Sancocho Metálico. Sí, eso es muchos años. Que era fotocopia tras fotocopia. Sí. Pegatina tras pegatina, y que uno seguía con muchísima ilusión porque te acercaba a cosas desconocidas como bandas de otras islas. Pues hoy en día internet te permite viajar a la velocidad de la luz a cualquier parte del mundo y poder vislumbrar cualquier zona, ¿no? Entonces es una ventaja y este trabajo pues también está con las nuevas tecnologías, poder conseguir cuatro temitas que se puedan oír con mejor calidad, ¿no? Y Monstruo, el, bueno, me imagino que eso es una cosa global, pero te lo digo directamente porque eres el vocalista. De sonido gutural a más melódico, combinación de los dos, acortamientos de los temas. Sí, ha sido un poquito... ¿Cómo llegaron hasta ese punto para...? Bueno, cuando para realmente, ahí, si te digo la verdad, Blacken desde los inicios siempre ha mezclado guturales con melodía. Sí, sí, si tú sí escuchas realmente la maqueta, la primera, la del No, ahí está una balada. Hay partes, siempre hemos buscado esa combinación de decir, bueno, no tenemos que encasillarnos en death metal puro ni en tal, sino hacer un poquito experimentar lo que nos gusta. ¿Qué pasa? Que cuando fue la marcha del Pelado, ya estábamos antes de la marcha del Pelado, estábamos evolucionando. Ya estábamos en un proceso de cambio, de decir, bueno, muchachos, hay que acortar los temas, hay que tal. Pero después llegó el momento que él marcha y nos deja más tiempo para trabajar internamente en el grupo. Fue como hacer un parón. Vale, ahora vamos a estudiar. Pepe, yo, Colacho, pero sobre todo él y yo nos sentábamos mucho a decir, mira, hazme esto, venga, vamos a cambiar esto. Y fue un proceso. Y claro, Colacho, que después venía, y ahí es donde lo ves calladito, que no ha dicho nada. Colacho es mucho de, esto no me gusta, no, fuera. Esto cambiamos así, así, así. Y vale. Pero que sí es verdad que fue un trabajo, gracias a ese cambio, de internamente parar y decir, vamos a escuchar lo que hemos hecho hasta ahora. Y escuchábamos las grabaciones antiguas y decíamos, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué paramos y repetimos cuatro veces otra vez esto? ¿A qué coño viene esto? ¿Se puede decir coño? Sí. Sí, me imagino que sí. Ahora vale, usar un pitido. Se emitirá, bueno, vale, en horario adulto, seguro. Pues entonces, ¿por qué hacíamos estas cosas? Y fue, vale, vamos a simplificar sin perder la esencia de agresividad, de potencia, pero haciendo A, B, coro, al final. Coño, como los grupos que escuchamos nosotros, ya sea lo más extremo como los Napalm, ya sea un grupo más asequible como Sepultura, como Bon Jovi, como Iron Maiden, como de todos los estilos, que sigue un patrón. Y nosotros éramos en un tema meter 7 cambios de riff, 8 o 9. ¿Para qué? Pero porque nosotros cuando componíamos le echábamos demasiado corazón. Sí. Y claro, eran unas letras también muy longevas que queríamos transmitir un gran texto, ¿no? Una gran idea. Y claro, todo eso, sin darnos cuenta, venía en nuestro perjuicio a la hora de componer, porque claro, llegabas a hacer un tema de 7-8 minutos que cuando le dabas al play en el minuto 3 y medio ya estabas pensando en el bocadillo que te ibas a hacer o si... Sí, sí. Y perdona, Pepe, más de alguna vez, perdona, José Juan. No, pero... Hoy se están diciendo lo que nunca se han dicho. Señor de Muñoz. Señor de Muñoz. Pues, había veces que, por la falta de experiencia, aunque seguimos siendo inexpertos, hacíamos el tema a raíz de la letra. O sea, la letra era tan larga que teníamos que repetir riff para que cuadrase toda la letra. Es que no, si quitamos estas dos frases, pierde el significado. O sea, lo que decía él, que damos mucha importancia a la parte vocal, a la letra, a la historia que transmitimos. Entonces, como faltasen dos líneas, no. Por eso era como, y termina y taca, taca, taca, taca, otra vez. Porque lo hacíamos a razón de la letra, algún tema que otro. Entonces, escuchando eso dijimos, no, vamos a hacer musical, que suene bien, y después pegamos la letra. Y Colacho, ¿cómo te enfrentas tú al resto, o sea, los otros tres, cuando dices, no, fuera? O sea, directamente, no, le da vuelta. No, allí es más o menos, siempre lo decimos, que es como, digamos, entre comillas, una democracia. Según lo que vamos diciendo ahí entre todos, ¿no? Opinamos, decidimos, si siempre decimos, somos cuatro, tres dicen una cosa y uno no, pues ese uno, sí, sabe, ¿no? Claro. O sea, siempre es muy, muy así eso, ¿sabes? Me quedo sin palabras. Muy democrático, sí, sí, sí, muy democrático. Se supone que sí, es un grupo, sí, una banda, ¿no? Se supone que ya la propia palabra lo dice, que son un grupo, pero, y eso, o sea, pero que si es verdad, tienes que actuar en consecuencia como, claro, tal. Si es verdad que aunque los tres estén de acuerdo y la persona, sea quien sea, dice no y expone sus argumentos y, tío, pero vamos, dense cuenta que esto se parece a tal o tal, tal, tal, puede tumbar a los otros tres por los argumentos. Si son sólidos, si tienen la razón, oye, no vas por mayoría, sino, oye, pues es verdad, suena tal. O lo tocamos en directo y vemos que la respuesta no es la que esperábamos. Oye, pues se tiene que cambiar o coger ese, claro, tema y sacarle más partido. ¿Y cómo ves las diferencias en el público a lo que tocaban antes, con esos temas larguísimos, a lo que es ahora con esos temas más cortos? ¿Ves que hay más implicación por parte de la gente? ¿La gente ve el tema y escucha el tema al completo, no daba media vuelta a lo mejor como ocurría. Yo estoy de acuerdo contigo, yo me he dado cuenta que sí es verdad que seguimos insistiendo en la insularidad, es decir, el público que tenemos aquí nos conocemos todos, somos todos los mismos. Sí, sí, sí, eso. Y nos hemos dado cuenta que esta nueva manera de componer, un poquito más concreta, más sencilla, pero igual de contundente, tiende a atrapar un poco más, o a por lo menos al público se percata un poquito más de lo que estás haciendo porque no lo estás agobiando, ya que nuestra música es un poco dentro del género rock, es heavy metal, dentro del heavy metal un poco extremo también, por lo menos si antiguamente estábamos 8 minutos tocando un tema sin parar, tralla, es verdad que la gente cuando está abajo con la copa en la mano buscan divertirse, no te están analizando, no son críticos musicales. Entonces, sí es verdad que hemos notado esa diferencia de que la gente tiende a escucharte un poco mejor y a divertirse un poco más porque no los agobia sonoramente. Yo lo que sí noto en directo es un poquito ahora, en la nueva etapa del grupo, nos aceptan más. O sea, generalmente el grupo ahora abarca a más personas con estilos musicales diferentes. Antes Blacken lo asimilaban más con música trayera, vamos a ver Blacken para desfasar. Y ahora como que hay grupos de personas que no les gusta el metal, o que provienen de otras tendencias, y se quedan a verlo y dicen, coño, pues está guay, me gusta. Sí es verdad que hay algunos más puristas o de la vieja escuela que te dicen, coño, pues a mí me gustaba más lo antiguo, pero eso es inevitable, no puedes gustar a todo el mundo. O sea, eso sí. Uno lo tiene que aceptar y ya está. Pero noto que parece que la música de Blacken ahora se está expandiendo mucho más. Sí, a lo mejor tiene la facilidad esa, ¿no? Que antes no como la tenía, decía Pepe, precisamente por lo largo que era. El coro, la construcción del tema. Ya cuando estás viniéndote arriba, pues mira, ya el tema termina, coño. Y te deja con esa energía. Y antes te venías arriba y seguías arriba y tenías que bajar porque el tema seguía y te tomabas una copa. ¿Que por dónde vas? No, creo que es el tercero. No, para mí que es el cuarto. Pues para que no nos pase eso ahora, pero en el estar hablando, porque sabemos que ¿cómo dijiste el nombre? José Manuel. Señor, San Cristóbal. No se nos extienda tanto. Vamos a escuchar otro de los temas que tuvimos la oportunidad de disfrutar justamente aquí en este plató con Blacken. Y pues nada, por lo dicho, vamos a escucharlo y verlo sobre todo. Hemos tatuado el estigma del odio. Aquí seguimos en Mucho Más que Rock and Roll. Acabamos de escuchar a Blacken, los tenemos aquí presentes y seguimos hablando con ellos. Blacken, tuvieron una época bastante puncarra, pero sí, con todas las letras y mayúsculas, sí, ¿no? Sí, sí. Tu mano me la casca. ¿Y es? Bueno, tu mano me la casca. La casca. Sí, eso sí, fue. Todo seguido. Eso fue un proyecto muy divertido, un verano. Nos dio por sacar temas punky elaborados de manera muy sencilla, con letras muy cortitas, tipo eslogan de televisión, de publicidad. Y lo tocábamos como descanso entre tema y tema de Blacken, entre ensayo y ensayo. Después nos poníamos a hacer un poco el tonto en el local. Y del tonto salió un proyecto que tuvimos, sí, un par de conciertos. Sí, sí. Que si te das cuenta es algo que te desinhibe un poco más. No es tan serio como Blacken, sino es algo que bueno. Que por sí, mi parte, sí, bueno, no tenía nada que ver una, claro, cosa con la otra. Vamos. Por mi parte, Colacho también. O sea, Pepe igual no tanto, pero bueno, sí, alguna cosita. Hemos crecido mucho con la música punky. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho. El punky, el hardcore y todo. Me llena bastante. Sí, sabemos y bueno, que cantas algunos temas de Barrelillo también. Sí, con también. Alguna, sí, a veces alguna colaboración. En la ducha, de vez en cuando. Bueno, pues siempre nos gusta eso. Y desde que Blacken empezó, casi al principio, sobre todo Pepe y yo, teníamos la coña de, si un día hicimos un grupo punky, se llamaría Tu Mano Me La Casca, pero Tu Mano Me La Casca, no sé. Sí. Y estaba esa coña, incluso llegamos a tocar un par de veces algunas cositas, bueno. Pues todo, como explica Pepe, surgió así como, bueno, vamos a tocar, entre ensayo y ensayo. Hasta que un día nos propone alguien, oye, en el Toño Rock, fue el primer concierto. Fue el Toño Rock, fue el Toño Rock. No, el Toño Rock, algo de San. Guayota, la asociación. La asociación fue en ti, así que sí. Sí, sí, es verdad. Y nos dicen, oye, chicos, ¿quieren tocar? Y como Blacken, estábamos, creo, no sé si fue, porque estábamos ya cambiando cosas y estábamos como, habíamos tocado hace poco y tal. Y dijimos, ay, porque eran bandas más bien punk. Sí, no se te oye si no te llevas el micro. Quedaba fuera de lugar, sí, Blacken. Eran más bien grupos punkarra. Y nosotros dijimos, oye, ¿por qué de estos cuatro temas que tenemos en plan cachondeo sacamos seis más y damos un concierto? Pero ahora, como dice Pepe, muy eslogan, odia muerto a la policía, me cerraron comisaría, tu madre es una puta, no sé qué, sabes. Cosas sí, así muy básicas. Pero que nos lo pasábamos bien. Y luego me acuerdo cuando subimos al escenario. No estaba en el cartel Blacken, sino Tu Mano Me, La Casca. Y muchos heavies que habían, metaleros, vamos a decirlo, que habían por allí, coño, pero sí, sí, van sí a tocar Blacken, ¿esto qué? No sé qué. Y salta este, buenas noches, somos Tu Mano Me, La Casca. Y vamos a empezar y tal. Entonces, los heavies, los metaleros, se empezaron a echar para atrás, como se veía la cara de, ¿qué mierda es esta? Se echaron para atrás y los punkies empezaron a venir para adelante, a hacer poco y cositas así. Y gustó, dentro de lo que cabe, no fue nada así, pero gustó. Pero de hecho, está todavía ahí, o sea, no hemos dicho, va, esto, no, pasamos no, página, es página más, no. Es más, yo sigo insistiendo en grabar un disco. Sí, sí, vamos a grabar. Tenemos a Sandor, que el pobre se ha tenido que tocar los dos temas y salir volando. Lo tenemos que él, cada vez que le decimos, guitarrista de Tu Mano Me La Casca, se le pone los ojos como bolillo. Dice, yo no quiero. Dice, yo no quiero tocar. No entender, yo me voy con el dragón volando. Porque él no. Pero es que es todo lo contrario a lo que. O sea, quien no ha tenido la oportunidad de verlo, es todo lo contrario a. Sí, sí, sí. Pero sí, nos divertimos mucho, es más desinhibido. Blacken tiene que ser más correcto, más los tiempos, medir, pero Tu Mano es, se rompe una cuerda, no pasa nada, desafinamos, no pasa nada. Te equivocas y estás en dos notas, sí, más arriba. Eso es como un sas en toda la boca, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y está ahí el proyecto todavía. Pero, y ahí también sigues tú cantando. Y cantamos, sí, o sea, con Ahí, sí, ahí ya somos dos cantantes. Casi que Pepe canta más que yo en, sí, Tu Mano. Yo soy, entre comillas, el cantante principal, sí, y él es el que me hace los coros. Así que cambiamos las tornas. Y Natado empezó a la coña con Quintrás y al final Quintrás triunfó. Bueno, y Natado también se Oye, pues mira, su partido, sobre eso, ¿no? Sí. Pero y una buena, contar, una, perdón, una buena reentrada de Inadaptados, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí, una buena reentrada. Me encanta. También que van a estar aquí. Me encanta. Pues mira, una pequeña anécdota muy rapidita, muy cortita. Este hombre que iba por la calle un día y lleva desde el 92 con Blacky, ¿vale? Y después de un par de conciertos de Tu Mano, va por la calle y se le acerca un pibito. Coño, tú eres el guitarra de... Y el tío dice, sí, dice, de Tu Mano me la casca, dice, sí. Porque veo unos vídeos en YouTube. Ah, tío, porque lo ponemos en los asaderos. Y este tío era, imagínate la gota gorda de los tipos manga, como mierda, sí. O sea, toda la vida con Blacky y al final te venía a conocer por el otro grupo. Por Tu Mano me la casca, sí, señor. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, la verdad. Es lo que hay. Bueno, y aprovechando que tenemos el CD de Carne Condenada, sí, cuatro temas, supongo que esto será un previo a lo que esperemos sea otro disco, o sí, cuatro o más. No, esto que es sale un EP, unos durillos el, claro, el grabar. Esto, Jonás, es un EP donde esos cuatro temas no van a salir en ningún proyecto. O sea, es una parte de la discografía de Blacky. Lo siguiente que grabemos, lo que a mí me haría ilusión, es ya un LP completo con 10 temas que no tienen que ver nada con eso. O sea, de la misma línea, pero eso sería ese EP, Carne Condenada. Y el otro sería un LP con temas nuevos. Totalmente. Sí, la idea de grabar esto era principalmente promocionar el grupo y poder conseguir la ayuda económica que vergonzosamente le pedirías a un amigo, déjame dinero, dices, claro, déjame dinero a cambio de cuatro temas que te voy a... Sí, ahora se llama crowdfunding, ¿no? Sí, antes sí. Se hacían unos papelitos fotocopiados o en cartón, te daban tantas pesetas, porque sí, no había ni internet, ni había nada, claro, y te compraba el disco de antemano, ¿no? Sí. Para pues, con premios de camisas, chapitas, sí, y... No, esto es algo muy parecido, es una colaboración de todo el que quiera pillar grandes cuatro temas ahí que tenemos. Los cuatro grandes éxitos de... Para poder, como dices tú, en un futuro poder sacar un buen LP. Un LP, claro. O sea, que no es un previo, no es que después en el próximo trabajo aparezcan esos temas. No, esos temas es parte de la discografía y después vienen otros 10 nuevos. Sería lo ideal. Que no serán incluidos ni de casualidad, ni bonus track, ni nada por el estilo. Sino directo, esto es lo que hay aquí ahora y esto es lo que se va a quedar aquí. Sí. Eso será inédito. Eso ya pues cuando se vendan las copias que hemos hecho, empieza coleccionista. Exacto. Después pasa eBay y demás, y ya empezarán a precios exagerados porque no hay más copias. Y te pondrán el proyecto de guitarra de Tu Mano, te me la casca. Y de repente despertaremos todos y nos daremos cuenta que estamos en la playa y que todo fue un sueño guapísimo. Sí, pero imagínate, no sé, por pensar, el mismo pibe ese que te encontraste por la calle dice, el primer disco de Blacky, del guitarra de Tu Mano me la casca. Claro, ¿qué es eso? ¿Es eso? Sí, ya ¡qué movida! Y triunfa, colega. Claro, y al final te está replanteado, digo, ¿qué hago? Ojalá. Lo que dice Pepe, o sea, Tu Mano va a grabar, ¿eh? Sí, y sí, sacaremos sí, algo dentro. Eso lo tengo clarísimo. Además, lo intentaremos hacer un poquito la vieja usanza, sí, decir, un poquito de sonido garaje, esas fotocopias, aunque luego salga todo en plan imprenta, o sea, que se note un poquito la parte garajera, raíces, sí, ¿no? Sí, de los principios, digamos, que antes sí, no había Photoshop, sí, sino el corte y pega, era una tijera y un pegamento. Sí, y ya te vamos a contar a ti, ¿no? Y ahí va, de hecho, la primera de Black, en la del No, fue así, corte y pega, sí, sí, fotocopia, pero una por una, y los cassettes grabados en doble pletina, uno por uno, sí, sí, sí, uno por uno. Comprábamos las cajas estas de TDK, sí, de 10, y con una paciencia, porque claro, no estudiábamos ni nada, bueno, nos escalqueábamos mucho, y era por las tardes, en mi casa, nos reuníamos y... A grabar. Bueno, ahora porque va en celofanado y tiene toda su historia, sí, y hay empresas que se dedican, sí, al sí, tema, ¿no? Pero tampoco te crees que hay muchos grupos que a lo mejor no, ni siquiera llegan a esto, directamente lo hacen igual en la, sí, en las casas, sí, y con un bolígrafo o pegatina sobre el CD y van, sigue van sacando. Sigue existiendo ese espíritu todavía. Sí, sí, sí, el hazlo tú mismo todavía está ahí en el aire, ¿no? Hay muchas bandas que todavía lo siguen utilizando. Aparte del físico, ¿descargas o que se pueda escuchar en YouTube o redes sociales? Aquí tenemos al experto bloguero. ¿Cómo se dice? Community manager. Community manager de Blacken. Por lo pronto, yo lo derivo en de otros colegas. Hazme la página. Por lo pronto, si no me equivoco, lo tenemos en físico solamente. Sí, ¿no? En físico. Estaba planteándose lo de ponerlo como descarga y tal, pero de momento ni hemos tenido tiempo, como decía Pepe, cada cual tenemos nuestras familias, nuestro trabajo, tiempo, tal. Entonces no nos hemos parado. Somos un poquito nulos con el tema de internet, así que lo derivamos en otras personas. Oye, ¿me puedes hacer la página? ¿Me puedes poner esto? ¿Me puedes estar? Entonces nos están ayudando algunas personas por ahí. ¿Por qué página tienen? Al menos lo viene presente aquí, ¿no? En blacken.es. Bueno, blackenet.es. Sí. Videoclip. También le iba a preguntar que sacaron hace poquito un, sí, digamos, un popurrí ahí de varios conciertos. Y demás. Acústicamente es uno de los temas del EP y luego visualmente es un popurrí, como bien dices, de muchos conciertos. Se les pone un poquito blanco y negro y tratas de promocionar un poco el grupo visualmente. Sí. Pero sí está en proyecto poder grabar un videoclip. Además necesitaremos ayuda de los colegas de Lanzarote para intentar elaborar un buen videoclip oficial, por así decirlo. Sí, pero además una de las propuestas que me gustó bastante que hicieron fue la última promo, ¿no? Que iban pidiéndole a cada uno de otros grupos camisetas o banderas o lo que fuera, para que fueran, o sea, estuviesen también representados a su vez por las fotos promocionales de eso ustedes. Fue una sorpresa, fue una idea sin decirles a ellos qué iba a pasar. Entonces nosotros teníamos pensado coger, sobre todo porque tenemos mucha amistad personal y con las bandas de aquí, y fue una sorpresa cuando íbamos a sacar esto de promocionarnos también con sus logotipos, con pues, la manera de representarlo en la camiseta, en fotografías, para precisamente darle sorpresas a la hora de decir, oye, chicos, contamos con ustedes también. Sí, vean, llevan toda la vida compartiendo escenarios prácticamente con los mismos. Claro. Porque yo casi yo creo que es una pregunta que le haré a todos los que pasan por aquí. El relevo generacional casi es como fugaz. Sí. Casi no se ve, ¿no? Tenemos un problema o... Sí, hay bandas nuevas, pero son el Pepito, el Juanito, el Fulanito, somos los de siempre con otros proyectos. No hay, por lo menos en Lanzarote, que yo caiga, no veo bandas nobles, bandas nuevas realmente de pibitos de 18 o 20 años que tú digas, va, mira qué grupazo nuevo que está. No, somos los mismos. Quizás sí, prácticamente sí. Tenemos que desaparecer o morirnos o algo para que haya una innovación. Joder, no hay metal, no, hay que hacer algo. Pero no sé. Hablando de nuestro género, porque es el que nos compete, la verdad es que sí nos estamos quedando escasos, es decir, ya no hay... bandas de rock nuevas que tú digas, wow, qué pasada, ¿no? Siempre somos los mismos. Si te sorprende es un proyecto que hace este con el otro, que se fusionan y hace, ay, sí, pero es aquel. Encima, hasta en el punto en que no existían, en el caso de Blacken, estuvo Tribu, en el caso de Galio estaba Bento, o sea que... Encima desaparecen los grupos, digamos, principales, por llamarlos de esa manera, y aparecen otros grupos paralelos, pero siguen siendo los mismos. No hay una continuación. No hay sangre fresca, no hay gente que tú digas, no sé quién eres, pero tienes un grupo guapísimo. Sí. Sino que seguimos siendo que si el Pedrusco, que si el Landelino, que si... Lo mismo de siempre. Sí, estamos escasos ahí en ese, en ese sentido. Yo creo que vamos a escuchar otro temita, ¿no? Vale. Ya que estamos. Perfecto. Pues Blacken. Llenando infinito, el silencio la calla, yo diciendo, tu vacío llenando infinito, el silencio la calla, yo diciendo, no sabes que pudo haberte fallado, todo morirá, te pasa por el viento. Tormenta indomable, gloriosa que es la vida, en un momento te consigue aplacar. tormenta indomable, la diosa que es la vida, en un momento te consigue aplacar. Por más que grites, por más que luces, por más que quieras de mis cadenas, un cabo de vino, tu vida no, no tiene sentido, no tiene sentido. Por más que grites, por más que luches, por más que quieras quebrar cadenas, un caso perdido, tu vida ya no tiene sentido, no tiene sentido. Intentas escapar de los recuerdos con horribles prisiones de tu mente, un vacío llenando infinito. Se va a callar, yo bien verlo, un vacío llenando infinito. El silencio no calla, yo bien verlo. Por más que intento, por más que sea, que duele soñando en verdad el pasado. Un caso perdido, tu vida ya se ha consumido, se ha consumido. Por más que intentas, por más que creas que puedes soñando enmendar el pasado, un caso perdido, tu vida ya se ha consumido, se ha consumido. Si solo lo alto, me atende como el teso. Era la misma, tu mismo abrazo. Y al final, me toca aclarar, paso perdido. Tu vida ya, no tienes el miedo, para morir. Tu mirada, no tienes el miedo. Continuamos en Mucho Más que Rock and Roll, continuamos con Blacken, tenemos Carne Condenada, tenemos a Blacken, toma, te lo dejo, y tú mismo me haces ahí una presentación, venta de ese nuevo trabajo, dónde podemos conseguirlo, ya que en internet poquito vamos a poder escuchar, claro, sino a través de ese videoclip, los que están en Lanzarote, dónde pueden conseguirlo, y quien no esté aquí, cómo puede conseguirlo. Carne Condenada, lo último de Blacken, puede conseguirlo a través del mismo grupo en la página www.blacken.es o bien en Lanzarote. ¿Hablo normal? Sí, mejor. Mejor. No te iba a decir que hables como canto. Este es el momento en el que casi apagan la tele. Ya casi, sí. Está diciendo, este tío es un capullo. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor se presenta y dice, ¿por qué no lo vende como, por qué no habla como canta? Y te hago hacer un gutural y un melódico a la vez vendiendo... nada, es broma, pero... me gusta, me gusta. Bueno, en Lanzarote lo pueden conseguir en el pub, bar, no sé cómo sería, Búnker, que está en la calle San Antonio, donde antiguamente era el Tsunami, después fue el Gel y ahora es el Búnker. O bien en la escuela privada Esacán, que está enfrente del Gran Hotel. ¿Por qué en una escuela privada? Porque yo doy clases allí. Entonces la tengo también al lado de los cosméticos y todo eso. Tengo crema reductora, está Black. Sí, y carne condenada. Sí. Y carne condenada. Un poco fuera de tono. En los conciertos que damos, cuando damos alguno, o bien nos lo piden por Facebook. Si hay gente que sí, que me lo han pedido, todavía no se lo han mandado, pero por mismo Facebook o por la página, pero sobre todo por el Facebook, manda un mensaje, oye, soy de Tenerife, me gustaría tal y cual, pues contra reembolso, se lo mandamos nosotros, camisa, CD, lo que sea, hacemos tal. Aprovecho para decir un poquito, puedo fallarme nada, decir una tontería nada más. Sí, siempre. En los conciertos también se puede comprar, en los conciertos está el mismo precio, o sea, valora si puedes ayudar una banda local que se lo está currando, que está intentando salir para adelante con su sueño, en vez de una cerveza o dos. Oye, eso es muy personal, ¿no? Pero coño, ¿será que uno piensa diferente y me queda X euros? Oye, pues mira, te pillo el CD, te pillo la camiseta. Y pasa mucho, que después, chacho, no hay conciertos, no hay conciertos, coño, es que a veces cuesta subirse al escenario, no es tan fácil. Entonces, todas estas cositas, el ayudar a los grupos, no nos vamos a hacer ricos, sinceramente. Es simplemente es salir para adelante un poquito con ilusión, ¿vale? Por eso nos ponemos tan pesados en los conciertos o cuando vemos a alguien, me pillas ese CD, es por eso, porque necesitamos para después grabar algo mejor. Yo hace muchos, bueno, tantos no, que tampoco soy tan viejo, pero hace años sí recuerdo cuando el Sancocho Metálico, una de las técnicas de venta, dice, teño, ¿tienes 20 duros ahí? Y que le decía que sí, te daba los 20 euros y decía, toma, para ti, te los regalo. Bueno, sí, te lo vendo. Eres hacemos, bueno. Hacemos un change ahí, pero bueno, eran 20 euros en la época, que también era dinero. Claro. Me parece que a veces la gente le cuesta y sí, dice, sí. No, es que no me queda. Y después lo ves con una copa en la mano y dice, coño, joder, qué coraje. Yeah. Bueno, o no le gusta o prefiere privar, eso es muy personal. Sí, bueno, cada uno después ya elige qué es lo que quiere, si quiere apoyar, si quiere tener esa cerveza o lo que... O igual, o ese refresco, supongo que aquí, aunque no se hable tanto de eso, pero todos pensaremos igual, que conciertos de bandas locales, gratis, y van cuatro gatos, y después como traen a alguien de fuera, y pagando, y se llena. Tampoco me cabe en la cabeza, pero bueno. Sí, y además normalmente siempre vamos los mismos que vamos, los mismos grupos, sí. O sea, la misma gente de otras los bandas mismos. Van a los mismos conciertos de otras bandas y un poco siempre se ha llevado esa dinámica. Pues, y aprovechamos que estamos, invitar claro. A que cuando haya un concierto apoyar vayan. A las bandas, claro. Básicamente. Eso es lo... No cuesta decir. Nada, es hacer algo diferente. Simplemente ir a un conciertito y pasarlo bien. Exactamente. Pues señores, si quieren decir algo con ellos, alguno que te veo ahí callado. Coge ahí el micro que no, tiene. No, la mosca del pollote este aquí. Lo tiene claro. Pues lo dicho, gente. Yo darle las gracias por haber participado en esta aventura en la televisión. Esto yo creo que es inédito, por lo menos en Canarias ahora mismo, que haya un programa de rock and roll en toda su amplia gama musical y contar con ustedes y con otras 8 bandas que han ido desfilando por los platos de Biosfera Televisión. Nosotros agradecerte el trabajo que estás haciendo, la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de que de casa nos puedan ver y de poder promocionar un poquito la música del grupo, fundamental, y que sigas con la labor que siempre has estado a pie de cañón con el rock and roll, no solo en Lanzarote, sino también en Canarias. Las cosas no se dicen, que a veces uno se emociona. Pues es que es así. Es verdad. Todo el mundo siempre pone el tema de Wikipedia. Digo, sí. Yo tengo a Jonás en Lanzarote. Jonapedia, que... colega. Sí, sí. O sea, brutal. O sea, ¿te acuerdas de un concierto del 83 que tocaron tal? Pero lo tengo, sí, lo tengo. Si tienes fotos con nosotros en la playa que no tiene ni mi madre. O sea, ya. Es que... El de Punta Mujeres sí lo tengo. O sea, tú no estabas tú todavía tocando. Sí, sí, verdad. Organiza el pirata. Cuando venga Galio se lo... Y la gente que apoya el rock and roll. Y la gente que apoya el rock and roll. Sí, de verdad que sí. Antes habíamos movimiento en los conciertos, ¿eh? Sí. Antes la pena se trasladaba hasta Punta Mujer, había un concierto y el palenque en aquella época se llenó hasta... Sí, hasta se llenó, tío. Fue una pasada. Antes se vivía mucho más. Se vivía diferente. La historia musical y todo, ahora... Pero es lo que estamos hablando. Antes éramos nosotros con 16, 20 años. Todos nosotros. Sí, no habían cargas en un tiempo. Claro, nosotros todos hemos... crecido y dónde está la nueva generación. Estábamos comentando antes con el tema de las bandas. Sí. Todos nosotros formamos bandas, montones de bandas, o formamos programas de radio o fanzines, y hoy en día nadie está sustituyéndonos. Seguimos siendo los mismos, simplemente cambiando de grupo, pero no viene sangre nueva. Pues lo mismo pasa en los conciertos. Nosotros llegamos también a evolucionar, tenemos familia que antes no teníamos. Y claro, si no nos sustituye nadie cuando haces un concierto, volvemos a la redundancia, sigue estando vacío. El público es el grupo que va a actuar después de que toques tú. Sí. Tenemos que intentar cambiar eso, pero bueno, eso es complicado. Solo decir, nada, pues yo los invité. Ahora, si quieren, invítenle ustedes a que la gente acuda a los conciertos y disfruten. Mira, la idea es ir a los conciertos, la idea es disfrutar. ¿Que lo estamos viendo ahora en la tele? Pues mira, perfecto. ¿Que los puedes ver en directo en un concierto? Mejor todavía. Blacken, mucho más que rock and roll en Biosfera Televisión. Y señores, nos vemos en el próximo programa. La deuda que paga. Fin belleza divina, promesas incumplidas, olvidadas, cuerpo perdido, envenenado, momentos de fortuna, en juicio y alabo. Cuelgas de mis manos, en tu filo. Pasaste, fue mi vida extraviado, en tu filo. Familia civilizada, son los pesos de la muerte. Arrancada el alma de su moldura, se blandita, se maldita, cuerpos abandonados, pájaros vacíos, alimento podrido, para ser el que se adapta. Mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. A veces deseo desaparecer y el cosmos se vuelve solito a mis espaldas. A veces necesito el anochecer Teníamos la entrevista de Blacken, acabamos de escuchar a Carta Baladí. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir pues programando de cuando en cuando algunas de las entrevistas y ya las iremos anunciando, evidentemente. De todas esas 9 bandas que pasaron por mucho más que rock and roll en esta ocasión, pues por la tele y evidentemente por la radio, otro de los medios donde, bueno, realmente es el nativo, de donde siempre hemos partido, ¿no? La tele es una aventura que nos ha gustado bastante y que vamos a volver a repetir. Vamos acabando, ya nos queda muy poquito tiempo. Después de, decimos, de Carta Baladí, que es lo que acabamos de escuchar, nos quedamos con el último trabajo de Centinela. Recordar que seguimos el repaso del 2015 en cuanto a la música recibida. Ya apenas nos quedan unas cuantas bandas para terminar. Venga, nos quedamos con Tres Diablos, Centinela. A veces deseo desaparecer y el cosmos se vuelve insólito a mis espaldas. A veces necesito el anochecer para después renacer antes del alba. Supongo que es de agradecer que al menos corra sangre en mis entrañas. Lo siento si no supe responder. Yeah. 6 minutitos para terminar mucho más que rock and roll. Hemos pasado directamente de Centinela a Individuo Cero y nos vamos a despedir pues con Sauron, la mujer dormida, última banda de esta emisión de mucho más que rock and roll. Volvemos la próxima semana. Esperamos verte, al otro lado del aparato receptor. También sabes que a través de www.sancoye.com puedes descargarte o oír todos los programas que hemos ido emitiendo. Y que, aparte de Radio Insular de Lanzarote, desde donde emitimos, también nos puedes escuchar desde en Tenerife en Radio Pimienta y también a través de internet los viernes en Gin Óxido Radio. Señores, señoras, salud y a portarse bien o mal. Ya eso cada cual como quiera ser. Sauron, la mujer dormida. Para